tenerme en tus manos para mostrarme perfecto, sumiso y atento, elegante, estupendo. Y yo, tan vacío y tan solo a tu lado, enganchado a un amor inventado, engañado al principio y ahora cansado de ti. Y me hice el idiota para no perderte, cerraba los puños para conservar la arena que hacía que pudiera amarte y poder olvidarme de la otra de cal. Pensaste de mí, pensaste del recuerdo, vuelve a tu mentira de plástico gris. Pensaste del mundo real que te he dado y entra en otras pieles buscándome a mí. Deshazte de todo lo que hemos vivido, deshazte del miedo, deshazte de mí, del único tonto que te ha conocido. Te he visto por dentro y no eras así. Yo te quise. Y tú, y tú, y tú, y tú. Nada. Debería caerme rendido a la luz de tus velas, postrarme ante ti. Pero tengo la extraña manía de no permitirme que me traten así. Y me hice el idiota para no perderte, cerraba los puños para conservar la arena que hacía que pudiera amarte, poder olvidarme de la otra de cal. Pensaste de mí, pensaste del recuerdo, vuelve a tu mentira de plástico gris. Pensaste del mundo real que te he dado y entra en otras pieles buscándome a mí. Deshazte de todo lo que hemos vivido, deshazte del miedo, deshazte de mí, del único tonto que te ha conocido. Te he visto por dentro y no eres así. Este cuento ya se ha terminado, no hay perdices en nuestro final. Vuelve con tus amantes baratos a tu mundo irreal. Deshazte de todo lo que hemos vivido, deshazte del miedo, deshazte de mí, del único tonto que te ha conocido. Te he visto por dentro y no brillas así.